Comunidad, Trabajo y Organización, 7 Otras La Sierra, 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Estamos en Sanubar, producto de la agricultura familiar y la economía popular. Compras comunitarias de pollitos bebé, doble pechuga, pollos blancos. Reservar la cantidad que quieras, llegan una vez al mes. Ponedoras Negra Inta recién nacidas de nuestras propias incubadoras. Los huevos fértiles provienen de nuestros propios gallineros. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Traslasierra. Alimentos balanceados. Nuestros alimentos tienen el mismo rendimiento que una primera marca comercial. Son más económicos y no tienen hormonas ni antibióticos. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. Tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los mejores precios y la mejor calidad. Seguimos construyendo día a día en nuestras comunidades y territorios. Soberanía alimentaria desde la organización popular. Productos de la economía popular y la agricultura familiar. 3544-657402. De lunes a viernes de 15 a 19. También auspicia en este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. Yerbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Aquí estamos una vez más en el último bloque, tercer y último bloque en este Poné la Pava número 54 del día 20 de noviembre del año 2021. Levanta, pero levanta la temperatura en la Plaza San Martín. Le digo que creo que tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde van a venir a empezar a armar los puestitos que ya están dispuestos allá sobre la calle de la iglesia, para la fiesta de la tradición serrana, que sucederá mañana domingo 21, y van a laburar ahí, armar los techitos de paja y toda la decoración de los puestos, como viene sucediendo todos los años que se hace esta fiesta, con mucho calor. Me parece que va a estar caletito el clima dentro de un rato. Vamos a mandar un saludo a Juancito Raggio, fiel oyente del programa. Llamaba la atención ahí que no había escrito hoy. Dice, buenas. Voy a poner los lentes. Buenas, buenas, Juan. Acá escuchando entre mates. Qué temazo de León con Llorio. Hablando de bandidos y de HB4. Sacó un tema nuevo León sobre los alimentos tocados. Sí, es cierto. Hoy sonaron dos. La amistad que presentó en el día de ayer León. También sonó Todo se quema, que lo presentó hace un tiempito atrás. Y el otro es el tercero, el que menciona Juancito. Son tres de los temas del nuevo disco que está armando León Gieco, que hoy está celebrando 70 años de vida. Este nuevo disco que anuncian entre marzo y mayo 2022 vería la luz. Sí, ese otro tema ya sonó, no sé si en este programa o en otro, yo creo que en este programa lo pusimos, de hecho, cuando hablábamos del tema del trigo HB4. Bueno, hemos invitado, les hemos dicho que si andan por Nono, caminando en el coche, en bicicleta, dando vuelta por ahí y se llegan cerca de la Plaza San Martín, se cruzan y acá tenemos la cabinita radial que armamos cada día sábado abierta para que nos visiten. Bueno, todavía no se llegó nadie, pero déjeme sí saludar a mi compañero que hace casi un mes que no nos cruzamos en este ámbito, Rodrigo Navarro Akiki. Rodri, ¿cómo estás? Hola Poncho, hola audiencia, ¿cómo les va? Todo bien, todo bien. Lindo. ¿Viste en el vehículo o a pata? Me dejaron, lo me dejaron por ahí. ¿Cómo está afuera? ¿Hay un vientito? Hay un vientito. Está agradable. Está agradable, muy agradable el día, la verdad. Está fuerte el sol, sí. Así que ponerse protector solar. Uh-huh. Pero el día está perfecto. O un buen gorrito. Un gorrito, sí. Pero el día está espectacular, no es que te morís de calor por ahora. Uh-huh. Porque está pronosticado como 37 grados, algo así, pero... Sí, va a andar subiendo la temperatura también, sí. Mañana domingo y el lunes se habla de casi rozando los 40. Sí. Para el lunes a la noche dice que el tiempo se puede llegar a descomponer un poco y anuncian lluvias para el martes. Uh-huh. Pero hoy y mañana va a estar así. Bueno, viene de 10, ¿no? Viene de 10 para... Fin de semana largo. Fin de semana largo esté lindo para el turismo, que hay bastante. Hay gente. Sí, hay gente dando vuelta, hay bastante tráfico. Uh-huh. Y bueno, y que llueve el martes, que hace falta agüita. Hace falta agüita, sí. Sí. Ojalá. Bueno, recordamos las vías de contacto, 560743, 1556-0743, pueden mandar audio, video, foto, mensajito de texto y también al 1557-0127. Hoy, si tienen ganas, compartimos bastante de la música de León Gieco en lo que va del programa, pueden pedir alguna que tengan ganas de escuchar. Nos queda este ratito todavía para compartir la columna de historias del Rodri, algo más de información. Hay novedades respecto al loteo de las cimas de Nono. Recordarán este loteo que se pretendió hacer del otro lado del río de los Sauces, digamos, cruzando hacia el poniente el río de los Sauces, hacia el norte y hacia el sur del camino que conduce a Ojo de Agua. Loteo que fue cuestionado desde la municipalidad de Nono, que se hicieron varias presentaciones en diferentes ámbitos del gobierno de la provincia de Córdoba y se conoció ya de esta última semana. Todavía no está publicado en el boletín oficial, pero es un trámite que falta para que finalmente se pueda hasta leer la resolución. No queda vía administrativa para quienes pretendieron realizar este loteo. No hay más vía administrativa porque el gobierno de la provincia de Córdoba en todos sus ámbitos le ha rechazado la licencia ambiental. No tiene licencia ambiental, no podrán realizar el loteo, al menos por ahora, encima de Nono. Queda solamente la vía judicial, que no sabemos si los propietarios de esa tierra le iniciarán algún tipo de acción legal en la justicia, pero por vía administrativa en Secretaría de Ambiente y todos los ámbitos de la provincia se ha rechazado. O sea que es para el pueblo de Nono y para quienes pensamos que era una locura realizar o pretender realizar semejante loteo, más de 200 lotes con planteos de dos lagunas a la vera del río de los Sauces, era una locura total. Así lo entendió la municipalidad de Nono también y así lo ha entendido también el gobierno de la provincia de Córdoba. Celebramos, es una buena noticia. Resta solamente la publicación en el boletín oficial de esta decisión administrativa del gobierno provincial para poderla tener a mano y ver los argumentos, ¿no? Para el rechazo de este pretendido barrio cerrado y loteo, mega loteo, al pie de los cerros que nos dan el nombre acá a nuestro pueblo. Mm-hmm. Bueno, ¿le parece una canción? ¿Un tema musical y a la vuelta nos metemos la columna? Dale, ¿qué tema vamos a escuchar? Fíjese, es una canción que yo no sé si es una anónima vieja de la... de las coplas españolas de allí. Algunas recopiladas, sí. Sí, sí. A quien se le atribuye como la grabación y la difusión de la canción es Chicho Sánchez Ferlosio, este artista español de raigambre anarquista. Pero bueno, no sé si ahí hay también una recopilación de coplas populares, ¿no? Vamos a escucharlo, se llama, seguramente lo han escuchado, Gallo Rojo, Gallo Negro, y en esta una versión muy, pero muy bella en la voz de Silvia Pérez Cruz. A ver. Tremenda voz y así bien ahí, a capela casi. Una guitarra hecha solo de percusión. Y si usted le presta atención, arranca como probando sonido y cantando de lejos y de a poquito se va arrimando al micrófono. Tiene una voz y la verdad que es una bella canción. Escuchamos. Lo que yo canto. dulce encanto. Si me borrara el viento, lo que yo canto. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información no. Entre mates. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, estamos. Ha pasado el Día de la Tradición. Sí. Y estamos próximos, ya mañana se celebra el Día de la Tradición Serrana, sí, aquí en Nono. Así que quise traer un tema relacionado con la danza entre la sierra. Muy bien. Y traigo citando una investigación que hizo el profesor Daniel Alejandro Medina, presentada en la tercera jornada de historia de Tras la Sierra, hace unos meses. O sea, no sé si se acuerda. Sí, que recuerdo. Que estuve ahí presente y tuve que mandar un audio porque estaba moderando. Bueno. Me acuerdo, bueno, estas jornadas que se hicieron en modalidad virtual en esta oportunidad. Sí, se hizo virtual por un Meet y se emitió por YouTube. Está, uh-huh, está todo grabado. Se ahí puede acceder a ver las conversaciones, las exposiciones y demás. Sí, sí, está en el canal de YouTube del Instituto Carena de Mina Clavero. Ahí están los dos días grabados. Buenísimo. Y dentro del segundo día está esta exposición de esta investigación, sí, que es las danzas en parejas sueltas en el oeste cordobés entre 1830 y 1943. Casi 100, poco más de 100 años. Sí. Danzas en parejas sueltas. Sí, sí. Así que, claro, o sea, que en pareja, pero que no estás agarrado, como el vals, uh-huh, ¿sí? Sino como la chacarera. Bien. ¿Sí? Entonces, este parámetro de años, sí, lo usa el profesor para, con la fecha más antigua que encontró de alguna danza, de algún registro en la zona, y el parámetro final es 1943, que es la invención del cuarteto. ¿Sí? Así que busca danzas anteriores al cuarteto en esta región. ¿Sí? Perfecto. No vamos a empezar directamente con 1830, sino que con 1840, en el cual en Ciénega del Corro se registran que se bailaba gato y samba. También en Yacanto, un marote y también algunas coplas se llegan a bailar para 1840. Para 1863, durante pleno conflicto de guerra civil, en invasión, ajá, de Chacho Peñalosa en Córdoba, ¿sí? Acá esta zona muy involucrada con el conflicto. También se registran huellas, coplas en Villa Dolores, ¿no? Con las montoneras riojanas. Y también coplas de bailecito, que el bailecito en esa época era el gato de hoy en día. Ajá. En esa época se le llamaba. Se le llamaba bailecito al que hoy conocemos como gato. Como gato, sí, sí. Y el bailecito que conocemos hoy es posterior. Sí, ya cuando se le llama gato al gato, uh-huh, que es una danza cordobesa, es una, sí, para el que no tenga, bueno, muchos sabrán, ¿no? Pero para el que no tenga mucha idea, es como una aceleración y abreviatura de la chacarera, ¿no? Ajá. Es un ritmo similar, un baile también similar, pero más corto y más acelerado. Luego, también en 1863... se registra un baile de gabota. ¿Gabota? Gabota, cuadrilla, ajá, contradanza. Contradanza, y minué federal. Minué federal. Sí. Estas danzas ya no sé cómo se bailan. La contradanza sería lo que podría llegar a bailar yo en algún momento. Me imagino, por el título. La verdad que esto pedimos el auxilio de un profesor de danza, porque... A ver si César Ramírez está en la sintonía, lo tenemos atento. Él no es profesor de danza. Pero es conocedor de aquellos temas. Es conocedor de las músicas, de los bailongos, de la historia, que también le gusta. Así que, bueno, a ver si se hace un aporte. Bueno, también tenemos que mencionar que Marcos López, sí, oriundo de aquí, de San Lorenzo, pudo registrar la jota cordobesa, sí, en la localidad de Pocho, que se bailaba en San Alberto y San Javier, en estos dos departamentos, para 1874. ¡Epa! ¿Sí? Luego tenemos registros en 1908 del gato, ya llamado como gato. Uh-huh. En 1921 hay una encuesta nacional de folclore, en la cual en la región se registran el gato, la cueca, el samba cueca, aire, mariquita. ¿Mariquita? Mariquita, epa. Marote, el correntino. Ah, bailaban de todo. Cielitos. Carambas, triunfos, huellas, pericón. El pericón. Jota, samba, chacarera, escondido, media caña, amores y remesas, perdón. Remesas. Sí, sí, eso ya es un registro. Pero un montón de bailongos, que claro. Todos distintos. Sí, sí, eso es un registro. Y estamos hablando siempre pareja suelta. Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando, esto fue un registro de... nacional, una encuesta nacional de folclore que las escuelas fueron registrando muchas danzas que probablemente se hicieron, se bailaban desde hace mucho, ¿no es cierto? Claro. Y la encuesta es de 1921. Luego tenemos también un registro de bailecito en 1929. Ajá. También entre 1939 y 43 tenemos zambas, gatos y chacareras en muchas celebraciones, peñas y eso, ¿sí? Todo también un registro basado en la mujer de un músico muy conocido en aquella época. Este registro, perdóname que te da esta pregunta, pero estoy medio así como extraviado. Sí. ¿Es en el valle de Tras la Sierra? Entre la Sierra. En Tras la Sierra, sí. Perfecto. Sí, sí. Esta investigación está basada directamente en Tras la Sierra. Departamento San Javier. San Alberto, Pocho. Y Minas. Y Minas, exactamente. También nos hacemos alguna incursión para el lado de San Luis, ¿no es cierto? También. Que tenemos ahí también un vínculo muy cercano, hasta que hay gente que lo considera parte. Parte del valle, sí. Luego, en 1941, bueno, esta señora Josefina Altamirano, esposa de Pedro Villarreal, ¿sí? ¿De dónde, oriundo? Estamos hablando. De Villa Dolores. De la ciudad de Villa Dolores. Sí. Tenemos que recuerda haber escuchado muchos gatos, rancheras, polcas y vals también. Polcas. Así es. Ya hay la inmigración, ¿no? Y acá valses. Tenemos sí. La joyita de la investigación. A ver, ¿sí? Una ya perla. La perla que tenemos... un baile que se llamaba El Pajarito. ¿El Pajarito? Así es. Esto se registra formalmente, ¿no? En la provincia de San Luis, encontrado por el que los registró, ¿no es cierto? En la localidad de Carpintería, en la provincia de San Luis, departamento Junín. Uh-huh. Y este señor era oriundo de la Sierra de Córdoba. Sí, el que registró. Hace el registro. Hace el registro, lo escucha por parte de alguien en Carpintería, provincia de San Luis, sí. Que era alguien oriundo de la Sierra de Córdoba. Ah, se ve que había ido para el fiestón, para aquel lado. Claro, entonces este pajarito queda registrado como una danza de San Luis. Porque lo registran, ¿sí? Allá. Claro, porque él estaba viviendo allá. Uh-huh. Pero por el cual escucha por primera vez esta canción, sí. Es... un oriundo de la Sierra de Córdoba, así no especifica bien el lugar. ¿De qué lugar? Pero después se encuentran otros registros de 1948 que se pudo encontrar no se pudo encontrar ni la coreografía ni la letra de la música, pero su informe lo ubica como danza de Villa Dolores alrededor de 1830 llamada El Pajarito. Uh-huh. O sea que tenemos un registro anterior a este primer registro. Que ya se había escuchado en Villa Dolores para 1830. Sí. Pero es registrado posteriormente, claro. En San Luis. ¿Sí? Entonces tenemos indicios, ¿no? Uh-huh. Que pueden conectar que la danza pajarito, pajarito, es oriundo en realidad de Córdoba. De Córdoba. Ahora, todos estos registros que vos mencionás, ¿son registros de que aparece escritos de que alguien hizo una recopilación y anotó? Ahora, no tenemos registros sonoros. Por ejemplo, si quiero que me escuche un pajarito, ¿estará el fonograma, digamos, el audio, sería hoy? Está. ¿Tenemos los audios? Se registró cuando se registró en San Luis, ¿sí? Se registró con partitura, con ritmo y con baile. Sí, por eso pervive la danza hoy en día. Sí, pero por ejemplo ese registro que vos decís, está la partitura escrita, uh-huh. La descripción escrita de cómo es el baile, capaz que hasta con dibujitos y todo eso, pero está el audio de la canción. A eso me refiero. Y no están las reinterpretaciones de hoy en día. Se pueden hacer un pajarito. Hoy en día. Claro. Yo quiero escuchar un pajarito. La verdad que yo alguna vez lo escuché, ahora no sé cómo buscarte el audio, ¿no? sé que en algún momento hubo un acto acá en Nono en el cual vino una academia de danza de Villa Dolores en el cual revalorizaban esta danza. Sí. Así que lo pude ver en aquel momento, pero sé que hay algunas academias de danza de Villa Dolores que están al tanto de esta danza y de que esta investigación dio a luz que era oriundo de esta región. Así que tal vez en los próximos años empecemos a ver un poco más en las distintas academias de danza del Valle este formato de este género, ¿no es cierto? Y que bueno, también va a necesitar que los músicos lo interpreten claro. Y que crean nuevas letras con estos ritmos. Así que bueno, este trabajo entonces que vos estás mencionando es muy importante, por eso no debe haber mucho más. O sea, tan completo, así este rescate, esta revalorización de las danzas. Sí, sí. Esta investigación se va a publicar en breves, porque estamos recopilando todas las investigaciones presentadas en la jornada. En la jornada, que lo vamos a presentar por escrita, ¿no? La publicación. Sí. Sin embargo, está la disertación en YouTube, pero no es lo mismo que tener el informe completo. Claro. ¿Sí? Que el cual ya te explica bien de dónde sacó todos los datos. Que todo es una investigación histórica bien hecha. Y que está bastante bien que puede revalorizar y tal vez rescatar de que... Es raro, no, yo por ejemplo hace años que vengo cantando folclore por la zona o escuchándolo y nunca había tocado o visto un pajarito antes, ¿viste? Claro. Solamente esa vez, en ese acto, única vez. Acá en la escuela de Nono. Acá en la plaza fue. Ajá. No me acuerdo para qué acto. ¿Y lo tocó? ¿Alguien tocó e interpretó para que puedan bailar el pajarito o había una grabación? Una grabación, pusieron una grabación y lo bailó la academia. Ajá. Pero bueno, esperemos que de a poquito se vaya popularizando más. Está bueno, hay que prestarle atención entonces mañana, acá en la fiesta de la tradición serrana, que vienen las escuelas de danza. Uh-huh. Ojalá que aparezca. Y a ver si aparece alguno de estos ritmos así no tan conocidos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en definitiva, podemos decir que la danza que más pervivió en el Valle de la Sierra es el gato. El gato. Porque de 1830 que se escucha y hasta hoy en día se baila. Se sigue bailando, claro. Así que el primer de los registros más antiguos que tenemos, de 1830, el gato, entre otras danzas. Pero se ve que era... Después tenemos la samba para 1840 también. Ajá. Y son de las que más se ha bailado, entonces, en dos siglos. Así que, bueno, aquí traje un poquito de historia de algunas danzas de la región. Buenísimo, Rodri. Bueno, como siempre te decimos, gracias. Interesante siempre la columna. Lo liberamos. Sé que va para Minaclavero a hacer el programa Transserranos, allá en la radio Tras la Sierra. Y bueno, lo esperamos el próximo sábado con alguito más de historia de Nono y del Valle de Tras la Sierra. Dale. Nos vamos cerrando la columna de historia con Rodrigo Navarro Akiki de hoy. Con... La tenía por acá. ¿Dónde está? Yo la había preparado. No, le voy a cambiar la jugada. Usted pidió uno de Gieco. Después lo vamos a escuchar a ese. De igual a igual. Lo vamos a escuchar después. Para cerrar la columna, si bien en el periodo histórico que usted menciona de esta investigación sobre las danzas culmina en 1943, sí. cuando aparece el cuarteto. Así es. Y no es de las danzas que mencionó. Uh-huh. Vamos a escuchar en ritmo de cuarteto el tema Madre Baile en la interpretación de Viviana Posebón. Vamos. Marcándote el compás. hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Bueno, aquí vamos, después de tremendo cuartetazo, no sé cómo seguimos con la música ahora, ¿eh? ¿Cómo bajamos de ahí? Pelota de fútbol, perros, ¿eh? Movimiento en la Plaza San Martín en Nono, en este sábado, día de preparativos para la fiesta de la tradición serrana. Ya está dispuesta una media sombra en la zona conocida por como la isla, en donde están esos puestos detrás del pino del amor, el pino tallado. Ahí hay puesto una media sombra, me imagino que será el lugar desde donde se despacharán las bebidas en el día de mañana domingo. Bicicletas, muchas camisetas de Unión estoy viendo, ¿eh? Mucha camiseta del Club Atlético Unión de Nono en la Plaza San Martín. Veo chicas y chicos con la... que es como la de San Lorenzo, ¿vio? A bastones azules y rojas. Así, esa camiseta, la de Unión de Nono. Se rehusan, las gentes que andan por la plaza a cruzarse y charlar un ratito. He salido a intentar atrapar, a cazar, a pescar. ¿Alguna de estas personas? No hay caso. No sé si es vergüenza o qué es lo que, pero no quieren hablar. Yo mientras le voy contando que se ve circular bastante gente en la plaza. Creo que a partir de las 4 de la tarde habrá feria, hoy sábado acá en Nono, hasta la medianoche seguramente, si el día que parece que pinta lindo acompaña. Desde las 4, un poco más tarde también, van a llegar artesanas, artesanos, productoras y productores a feriar hoy, sábado 20 y mañana domingo 21 también, mañana en el marco de la fiesta de la tradición serrana. Está muy bueno el mate, estoy tomando Solari, pero disfrutándolo. Estoy disfrutando mucho volver al aire con el programa de los sábados, que, como lo decíamos al inicio, el último lo hicimos el 23 de septiembre, casi un mes, tres semanas de parate, pero vamos a darle continuidad y se irán sumando cosas, se irán sumando cosas en el transcurso de los sábados venideros. Les vamos a sorprender. Bueno, acá León, desde Los Hornillos, nos compartió un link en esta que abrimos para que participen pidiendo canciones de León Gieco en estos 70 años que está cumpliendo hoy. Y nos compartía esta. A ver. A ver los piquitos. Ramitas. Piedritas. No. Latita. Sabemos elegir. Jugamos a ver. luz de la semilla nos llama, es la que alimenta nuestro vuelo. Y dejamos que la brisa nos eleve, y dejamos que la brisa nos eleve. Jugamos a que son más fuertes, jugamos a que son más fuertes. La luz de la ceniza nos llama, es la que alimenta nuestro cuerpo. Y dejamos que la brisa nos eleve, y dejamos que la brisa. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Bueno, el cumpleaños hoy de León Gieco será celebrado en estos días en el Centro Cultural Kirchner y en Tecnópolis. La celebración del cumpleaños número 70 tendrá epicentro en el Centro Cultural Kirchner hoy y una función mañana domingo en Tecnópolis. Serán conciertos gratuitos dirigidos por Lito Vitale. Me regalará para siempre un incentivo para seguir caminando y haciendo canciones, dijo León Gieco. Estaré allí sentado emocionándome por cada artista que le pondrá a las canciones algo que a mí me faltó. Dijo León, tengo 70 y quizás tenga la suerte de componer muchas más canciones y hacer muchos más discos. Bueno, la cita es desde la hora 20, del día de hoy, sábado 20, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, y se anuncia la participación de Víctor Heredia, Ricardo Mollo, Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi, Raúl Porchetto, Javier Malosetti, Ligia Piro, Lisandro Aristimuño, Eruca Sativa, Los Tipitos, Andrés Jiménez, Liliana Vitale, Bruno Arias y Mavi Díaz. Además, en el día de hoy estarán Barbarita Palacios, Nadia Larcher, Andrés Biusaert, Bebé Azul, Nico Bereciartua, Luis Gurevic, Diego Smolovic, Joana Gieco, Gustavo Santaolalla y Abel Pintos. El festejo de mañana, domingo 21, será en Tecnópolis, en el microestadio, desde las 6:30 de la tarde, y va a reunir, entre otros artistas, a Hilda Lizarazu, Nahuel Penici, Liliana Herrero, Leo García, Dani y Cóndor, Julia Senko, Claudia Puyó, Javier Calamaro, Miss Bolivia y Manu Sija, por nombrar algunas y algunos de quienes participarán, ¿no?, de este homenaje, de estos conciertos del día de hoy y del día de mañana en la ciudad de Buenos Aires para festejar los 70 años de León Gieco. Thank you. madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, te mandamos nuestro cariño y te deseamos un muy, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, León, por estar siempre, por tu solidaridad y siempre junto y defendiendo los derechos humanos. León, una persona que nos ha marcado por su solidaridad y por su compromiso, por su lucha inclaudicable por las causas justas, por haber estado siempre al lado nuestro cuando lo necesitamos. Nuevamente, gracias, no solamente en nombre de las madres, sino en nombre de Alejandro y de los 30.000, porque yo estoy segura que desde algún rinconcito están brindando también por vos. Me pueden mirar de arriba hacia abajo, y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Soy, solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Soy, solo soy un pobre agujero. Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Soy, solo soy un pobre agujero. Soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. Soy, solo soy un pobre agujero. Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando se van quedo solo en silencio. Soy, solo soy un pobre agujero. Vivo tranquilo en mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero. Soy, solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arreglar calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Allí pasaba, Soy un pobre agujero, otra de las canciones de León Gieco. Y con León Gieco es que nos vamos a despedir hoy, ya estamos cerrando el programa. Les pedimos que se queden en la sintonía, vamos a dejar algo de música un buen ratito. Y a las 13:30 van a poder escuchar el programa Para Saber Quiénes Somos, nuevamente en vivo desde la Biblioteca Licha Funes, con la conducción de César Ramírez. Saludar a todas, todos quienes estamos compartiendo este momento a través de la radio desde las 10 de la mañana, hoy y cada sábado, a quienes mandaron mensajes, a quienes no también. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado, será 27 de noviembre. Y estaremos aquí nuevamente para hacer Poner la Pava en vivo en la Biblioteca